tinta, tiene más un tinta. La negra Tomasa, mira, te digo que la negra Tomasa, te digo que lo es linga. Kiribu Mandinga, Kiribu, Kiribu, Kiribu, Kiribu, Kiribu, Kiribu, Kiribu, Mandinga, Mandinga, Mandinga, mira, cuidado, ya tuve. Ya tuve como me dice la negra Tomasa.